tal? Muy buenas tardes, estamos en otro programa de Central Aire. Son las 19 y 14 exactamente. ¿Cómo les va? Hoy también tenemos, igual que la semana pasada, un estudio bastante lleno de gente. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien. Al unísono. Hoy tenemos el estudio lleno de gente porque tenemos las elecciones que son el próximo martes 11. Y tenemos dos listas que se presentan. Digan cada uno cómo son las denominaciones de cada una de las listas. Lista morada y lista verde se van a presentar este año. Lista verde ya tiene un año, ¿verdad? Sí. En la conducción, digamos, del centro estudiante. Ustedes, chicos, son una agrupación de este año, digamos. No, en realidad surgió el año pasado también. Y, o sea, se conforma por gente que ha estado en otros centros, digamos, de otros años, digamos. Ajá. O sea, si bien como lista morada no hemos estado conformando el centro como lista, pero sí nos hemos conformado por gente que ha venido de distintos centros o de otros años. O de otras agrupaciones, por ahí. Ajá. Bien. Bueno, entonces hoy tenemos a estas dos listas. Vamos a hacerles, la idea es poder hacer una especie de debate más o menos imparcial, digamos, para que nos puedan contar un poco las propuestas, un poco las temáticas que les vamos a dar. Y además también vos podés sumarte desde las redes o podés mandarnos, porque tenemos diferentes vías de comunicación, para hacerles alguna pregunta, si nos estás escuchando, o sea, alguna pregunta sobre las propuestas que tienen los chicos o sobre la plataforma en general, a las diferentes vías de comunicación que tenemos y que son... Teléfonos de la radio 423-4704 o 423-4702, mensaje de texto o WhatsApp 264-4162-024, Facebook Central al Aire y Twitter e Instagram Central al Aire, @centralalaire. Exactamente, bueno, ahí nos podés enviar cualquiera de las dudas, consultas, sugerencias, críticas que tengas para el programa y además para lo que vamos a estar haciendo hoy, que esta tarde evaluar las propuestas de las dos listas que son las que se presentan para este próximo 11 de octubre en el Colegio Central. Bueno, siempre como el agradecimiento a Luis Bonatti, que nos está haciendo el aguante ahí, a Ceci Vila en la producción. Y para empezar vamos a presentar quiénes son los integrantes de cada una de las listas. Digan su nombre y su curso y a la lista a la que corresponde. Bueno, yo soy Ana María Pereira, voy a Quinto Sociales E1. Y estoy como candidata para presidenta de la lista morada. Yo soy Victoria Parori, voy a segundo primera y me presento para candidata a segunda vocal. Yo soy Esteban Arancibia y colaboro en la lista. Bien. ¿De qué curso? Quinto Sociales 1. Bien. Y ahora con los chicos de la verdad. Bueno, yo soy Gonzalo Sillera de Cuarto Sociales 1 y me candidateo para Secretaría de Prensa y Difusión de la lista verde. Yo soy Milagros Escardeta, me candidateo para Secretaría de Asuntos Estudiantiles y voy a Cuartos Sociales 1. Y yo soy Pilar Mateos, Cuartos Sociales 1 y, bueno, candidata a presidente. Muy bien, tenemos entre los integrantes una candidata a presidente. Y, bueno, también tenemos otra también está Lu, que sí. ¿Vos estás participando de alguna...? Sí, de la lista verde como primer vocal. Y a la Luchi también, o está solamente no, apoyando. Yo la apoyo, no. Está apoyando, me parece muy bien. Bueno, también está el Facu, que nos va a ayudar con las preguntas. La idea es que en principio ustedes puedan, en una cantidad de tiempo más o menos determinado e igualitario, poder contestarnos diferentes tópicos que les vamos a dar. Son como generales, ustedes por ahí los pueden ir viendo ya. Pero en general son los que tienen que ver con las secretarías que ustedes tienen, o comunicación, o asuntos estudiantiles, o comunicación, o prensa y difusión, o cultura, o deporte, o no sé, para ellas tienen juntas, separadas, dependiendo de cada uno. Como para empezar, podemos empezar con los chicos de la lista morada. Tenemos ya un cronómetro que nosotros lo tenemos acá arriba, que es el cronómetro nuestro del aire. Y también tenemos otro cronómetro que la tiene ahí en mano por si se nos pasa. El año pasado habíamos dado 2 minutos, no sé si quieren, les parece poco, mucho, si lo entendemos. Sí, porque tenemos muchos temas para hablar, me parece. Bueno, la idea al principio es que, vamos a empezar con la lista morada, que nos puedan contar cuáles son sus lineamientos ideológicos o sus principales objetivos como agrupación. tenemos el tiempo a marcar ahora, desde ya. Bueno, yo creo que, digamos, la principal idea que mueve esta agrupación, digamos, de la Lista Morada, es darles a los estudiantes una voz. Como que a lo largo del tiempo nos hemos dado cuenta que mucha gente no habla porque no sabe que puede hablar, por así decirlo. Entonces me parece muy importante esto de ir al encuentro de las personas, de los estudiantes, de los alumnos del colegio, y recordarles que tienen una voz, que su voz debe y es escuchada, y que para eso estamos, ¿no? Entonces, como que la principal ideología es estar abiertos a cualquier persona que forme parte del colegio y que venga con ganas de trabajar, de luchar en pos, digamos, del ideal que perseguimos todos, que es hacernos valer como estudiantes y lograr actividades y proyectos en conjunto. Y bueno, y todo esto, digamos, coordinado por y para estudiantes, o sea, desde una iniciativa propia. Como que yo creo que lo principal que nos mueve es el hecho de que no estamos a favor, digamos, de influencias externas, sino que solamente nos valemos de nosotros y de lo que, digamos, lo que surge de los estudiantes del colegio. Claro, para poder lograr un centro de los estudiantes, por los estudiantes y para los estudiantes. O sea, creo que en esa frase se puede reclutar toda la ideología de la Lista. Y realmente, ¿qué es el motivo de estar acá? ¿Por qué estamos acá? ¿Por qué invertimos tanto tiempo acá? Sí, realmente, porque si el centro somos todos, el centro va bien a cada estudiante. Exactamente, o sea, como que por ahí el centro y los estudiantes en general están como divididos. O sea, está como el grupo estudiantil por un lado y el grupo del centro por otro. Y me parece que lo principal es retomar esas relaciones, recordar que la gente que forma el centro es igualmente estudiante, que, digamos, no están en un estatus mayor ni de superioridad por tener un cargo, y que, digamos, está abierto a cualquier tipo de iniciativa estudiantil. Claro, porque a veces hay gente que entra al colegio con los chicos primero, con los chicos de cuarto, que no tienen idea de lo que es el centro, y a veces no se meten por miedo, porque no entienden, no saben. Entonces, a ver, dar algunas charlas informativas hacia esos chicos que puedan informarse acerca de lo que es el centro, de para qué sirve, todo lo que es el centro prácticamente, y que puedan decidir si entran. Además, el hecho, bueno, si me queda todo tiempo, el hecho de que el centro no es una agrupación de gente interesada en política. O sea, es como que por ahí tienen muchos ese prejuicio, que al centro entra la gente que le interesa la política, que le interesa sociales, y yo he como tenido la experiencia de ver gente con gustos e intereses muy distintos formando parte del centro, trabajando por y para el centro, y el resultado es mucho más diverso y fructífero, diría, que, digamos, si este prejuicio continúa y solo se queda la gente, sí, que le interesa, digamos, ¿no?, continuar con este lineamiento político fuera de la escuela. Y cuando decimos por y para el centro, hablamos de por y para los estudiantes. Uh-huh. Porque el centro son los estudiantes, que es realmente el último fin hacia donde queremos apuntar todas nuestras políticas ideológicas dentro de la Lista Morada. Bien, muchas gracias a los chicos de la Lista Morada, que ahí plantearon un poquito cuáles son sus principales objetivos o sus principales lineamientos. Estamos rondando igual ahí los dos y pico. La idea es que seamos flexibles, que puedan exponer las ideas más o menos en ese tiempo. Ahora les damos la palabra a los chicos de la Lista Verde, y que quiera comience a hablar, puede hablar cualquiera. Bueno, sí, concordando más o menos con la Lista Morada, somos completamente un grupo que no está interesado en política. O sea, cada uno tendrá su propia ideología, pero la Lista no se conforma por ningún tipo de alineación externa o influencias que tienen que ver del exterior. Igualmente todo es política, pero no somos partidarios, esa es la diferencia. Estar metido en el centro también es hacer política, pero no somos partidarios, como hemos escuchado que andan diciendo. No somos partidarios, así que, bueno, queríamos aclarar eso también. Bueno, lo más importante de todo, digamos, a rescatar, es que la Lista Verde defiende que el centro es una sola unidad. Somos un grupo muy heterogéneo. Todos los alumnos tienen la capacidad de pensar según cualquiera sea su opinión, pero somos un grupo muy heterogéneo, y eso es lo que nos define como alumnado y como unidad de estudiantes. Justamente lo que nos igualan son las diferencias. La combinación de voces, de ideas, de pensamientos distintos es lo que forma un centro que de verdad va a funcionar, digamos. El centro tiene como objetivo representar a los alumnos, pero para que el centro pueda representar a los alumnos tienen que sentirse representado por el centro. El centro no puede representar a algo sin saber que está representando. No sé. Bueno, más o menos lo que estamos planteando, que es lo que venimos concordando más o menos con las ideas del año pasado, es que vamos a hacer un centro presente, vamos a hacer un centro con voluntad de acción, vamos a hacer un centro que se mueve por todos los estudiantes y que va a defender todos los derechos de los estudiantes y va a luchar para que esto se lleve a cabo y para que todo se respete. Bien. ¿Quieren agregar alguna cosa más? No. Bueno, esos son los principales por ahí lineamientos que quizás ustedes han tenido. La campaña ya empezó, ¿verdad? Hoy empezó la campaña. Hasta el viernes. ¿Ustedes han tenido, esto ya como fuera así del debate, ustedes han tenido posibilidad de empezar a presentar, hacer alguna actividad allá en el colegio de presentación de propuestas? Sí. A partir de hoy se podían presentar propuestas, así que... Ajá, ¿y cómo las están llevando adelante? ¿De qué manera dentro del colegio? Por suerte, muy bien. La gente se muestra muy interesada, lo que es buenísimo porque últimamente hay como problemas de participación, digamos, cuesta que los alumnos vayan al centro, que confíen en el centro, porque se ha perdido esa confianza en el centro. Lo que se busca es, que supongo que lo buscamos tanto en la lista verde como en la lista morada, es que crezca la participación estudiantil, que se confíe en el centro, que claro, la gente sepa que está y que vamos a luchar por ellos para lograr lo mejor. ¿Ustedes llevan sentido algo parecido, sienten algo parecido, que sus compañeros están como poco participativos, como que hay poca adhesión? Hay que incentivar más que nada a los estudiantes a que voten, o sea, al centro, a la lista que quieran, no importa qué lista sea, pero que voten, porque hay veces que no quieren votar porque no les interesa, pero que voten, o sea, tal vez a mí el año pasado no me interesaba el centro. Ajá. Y este año verdaderamente, o sea, entré y me di cuenta que es el centro y me dan ganas de participar y me siento bien adentro del centro, o sea, bien. Creo que nos escuchan y... Sería importante por ahí aclarar... Sí, perdón. No, nada. No, eso de cómo son las elecciones, porque por ahí no tienen, todos los alumnos tienen la obligación de votar, ¿verdad? O sea, los alumnos pueden votar si quieren. El voto es completamente optativo. Voluntario. Claro, es voluntario. O sea, dentro de la responsabilidad cívica va mucho más allá de votar. Estaría muy bueno que realmente la gente se comprometiera y fuese media horita los jueves en el entreturno, se quedara después de la escuela, fuera un ratito antes, de comenzar la mañana, la tarde. Está muy bueno. Sí, es realmente una herramienta que tenemos los estudiantes que nos permite ir un poco más allá y ahí, organizar actividades, luchar por lo que es nuestro, claro. Y realmente es un lugar de expresión. Claro, y hay que aprender a aprovecharlo. O sea, sí. Es una herramienta muy importante. Como claro, es que así se van sumando en realidad todo tipo de personas que quieren participar con respecto al centro de estudiantes. Por ejemplo, yo el año pasado, si bien estaba muy interesado y todo, pero no iba a todas las reuniones todos los jueves, por lo que no me veía como muy... en lugar de, digamos, decir que el centro no había hecho nada, cosas así. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, este año me puse las pilas, fui a todas las reuniones y, por ejemplo, ahora estoy llevando a cabo, yo que nada que ver, estoy llevando a cabo la edición de la revista Machete junto con la Secretaría de Prensa y Difusión. Entonces soy como un colaborador completamente externo, pero que vamos a la par con la Secretaría de Prensa y Difusión de la actual comisión directiva. Por ahí también sería bueno eso. Está bueno, igual que les comento también la audiencia, que están hablando los chicos de las dos listas, que estamos haciendo unas preguntas generales. Que está bueno que por ahí que interesen a los chicos, por ahí no hace falta que vayan a todas las reuniones o a todas, pero sí que por lo menos reclamen, pidan, porque que sepan que existe ese órgano que digamos que está para la defensa de los derechos de los estudiantes, digamos. Acá nos han hecho la pregunta que para la lista verde, que por qué se había perdido la confianza en el centro. Bueno, según mi opinión, hace varios años que el centro de estudiantes está poco activo. Eso lo he vivido yo voy a cuarto. Y le digo la verdad, cuando yo entré en primero, había un centro que hacía cosas, yo me acuerdo del centro, que aunque no tenía mucha idea... ¿Centro de la Nadia? Sí, de la Nadia. Aunque yo no tenía mucha idea del centro, yo iba a las reuniones todos los jueves y veía gente haciendo cosas. En segundo no se hizo nada, no hubieron ni reuniones. En tercero hubieron reuniones, pero tampoco se hizo mucho. Y ahora que estoy en cuarto, bueno, sí, se hicieron muchísimas cosas. Aparte, bueno, yo estoy apoyando la lista que ganó el año pasado. Y creo que la confianza en el centro también va por ahí, digamos. Yo no voy a confiar tan fácilmente en un centro de estudiantes que se viene a presentar cuando todos los centros de estudiantes que he vivido sé, porque tengo la noción de que no han hecho, ¿me entendés? Entonces, creo que también va por ahí. La confianza es algo que no se recupera fácilmente. Se recupera con acciones. O sea, a medida que uno va demostrando que en realidad sí se hace, que se puede, que juntos, o sea, podemos hacer muchísimas cosas, se va recuperando la confianza. Y no es algo rápido ni que se hace un día para el otro. Es un proceso y es una permanente construcción. Pero bueno, creo que por suerte este año se ha mejorado mucho la confianza en el centro de estudiantes. Bueno, la idea es que después del... Sí, perdón, quería decir. No, sí, quería decir, bueno, que esto, el tema de la confianza, a mí me parece que... O sea, que es algo que... Un fenómeno que se da al mismo nivel que se da esto que decíamos de que los alumnos están separados, como quien dice, de la persona que conforma el centro. Yo creo que sí, realmente se tomara conciencia de que todos y cada uno de los alumnos del Colegio Central son parte del centro de estudiantes, la confianza estaría ahí porque uno se da cuenta que uno es parte y depende de uno. Entonces, por ahí está muy bueno esto de decir... O sea, esta pregunta me resulta muy como muy ilustrativa de lo que decía antes. ¿Por qué se perdió la confianza? En realidad la confianza depende de nosotros, porque la gente, si supiera que en realidad es cuestión de voluntad participar en el centro, tranquilamente, o sea, no tendría por qué desconfiar, porque se digamos, uno, todos confiamos en nosotros para hacer determinadas tareas. Entonces, como que veo que eso es lo que falla y lo que nosotros proponemos cambiar. Claro, sí. Y por eso hay que fomentar la participación y la participación activa de los estudiantes. Sí, digamos, hacerle conocer también la función por ahí que tiene el centro para todos y que no depende de la lista en sí, sino que hay que entender. Exacto. La función que tiene el centro. Más que confianza, yo diría más que confianza, integración. Sí. O sea, porque por ahí no es que se le ha perdido la confianza, pero lo que sí se ha ido haciendo, digamos, es desfragmentando completamente el centro, que nada más haciendo la comisión directiva, lo cual no es completamente así. O sea, los alumnos, digamos, es completamente de voluntad hacer, pero todos, digamos, están en su derecho de hacer. Si quieren hacer, pueden hacer. Claro. Y sean están o no, en su completo derecho. Tengan o no cargos, sean o no delegados. Claro. El centro son todos los estudiantes. Realmente es muy triste la situación en la que se encuentra el centro de estudiantes, porque hay muchísimos delegados y que cada curso tiene su delegado, que es la persona en la que ellos delegan su opinión y su voz y su voto dentro del centro. Okay. No van. Entonces te quedan cursos enteros desintegrados que no tienen opinión, claro. Voto, ni voz, ni opinión, ni nada. Claro. Entonces realmente creo que es una problemática que nosotros tenemos que tratar de mejorar y cambiar para realmente progresar dentro del centro con todo a nivel institucional. Además, el centro es muy importante porque además hay escuelas que no tienen la posibilidad de tener un centro estudiantes, claro, sí. Son muy pocas las escuelas y el centro te da muchas cosas que a veces directivos o cosas así no te pueden dar, pero hay este centro como que te incentiva a que des tu opinión, digamos, sobre la escuela, sobre el tema que sea, te apoya, te acompaña. Nos da una autonomía. Y realmente creo que es importante que la aprovechemos, porque sinceramente somos uno de los pocos centros en San Juan, uno de los pocos colegios en San Juan que tiene centro de estudiantes. Funcional, claro. Y es algo que no podemos dejar pasar. Sí, sí, bueno, entender, es una oportunidad. Entender el verdadero valor que significa poder tener la posibilidad de tener un centro de estudiantes. Sí. Acá una pregunta para la lista verde. Este año se ha incrementado la participación. Sí, se ha incrementado la participación. Sí. Yo voy a responder personalmente. Claro, claro, está bien. Para mí sí, este año se han hecho muchísimas actividades que el año anterior no se habían creo hecho. Creo que la pregunta por ahí se refiere así, es que los chicos sí, se han sumado. Sí, que los chicos están interesados, sí, sí. Yo creo que sí, sí. Para mí sí, y bueno, como dije recién, es una construcción que no es de un día para el otro, pero sí, yo creo que este año ha crecido. Y no es algo que lo veo desde el año pasado, o sea... Es como que todos los años va creciendo un poco más la participación. Hablo por fuera, es como que todos los años va creciendo más y eso está buenísimo. Está buenísimo porque significa que los alumnos están entendiendo la importancia del centro. Genial. Bueno, vamos. Sí, perdón, Lu. Bueno, no sé, hay otra pregunta. No sé si la es que podemos poner algo de música para y después podemos volver con algunas preguntas del público y volver con el próximo tema que tiene que ver por ahí con la convivencia, el estatuto, si han planteado algo, si tienen algo para decir acerca de eso. Vamos a poner un poquito de música y después volvemos con más central ahí. con más Central Aire. Estamos escuchando a los Pixies. Les recuerdo que estamos con las dos listas que se van a presentar el martes 11 de octubre para el Centro de Estudiantes en el Colegio Central Universitario. Está la lista morada y la lista verde con nosotros. Recién empezamos a hablar con los principales de los principales lineamientos que tiene cada una de las listas. Y la idea de ahora, bueno, también tenemos vías de comunicación para sí. que si quieren mandar alguna una preguntita o una sugerencia, una crítica, cualquier cosa. Acá me han puesto otra pregunta, lista verde, ¿conocen el esta tuto del Centro de Estudiantes? Ahora ahora ya vamos a darles tiempo, así les damos, lo organizamos bien. Leemos las vías de comunicación para que nos sigan escribiendo. Bueno, los teléfonos de la radio son 423-4704 o 423-4702. Nos puedes enviar un mensaje de texto o WhatsApp al 2644-16-2024, en Facebook como Central al Aire, y en Twitter e Instagram igual. Bueno, recién empezamos con la lista morada, ahora les vamos a dar la oportunidad de que empiece la lista verde, si estamos siendo más o menos ecuánimes dentro de lo que se puede. La idea es que nos puedan hablar sobre alguna propuesta que tenga relación, propuesta, sugerencia, crítica o lo que hayan, lineamiento que tengan en relación al régimen de convivencia dentro del colegio y el estatuto, y o el estatuto. Ambos, creo que hay que cambiarlos porque tienen algunas fallas y algunas cosas que nos parecen un poco que no se tienen que considerar de esa forma. Con respecto al estatuto, hay varios vacíos legales con respecto, por ejemplo, a esto de la campaña de ahora de los nuevos centros que se están planteando para el próximo año. Para cosas que ya te quedan en el aire, entonces siempre se tiene que coordinar con la junta electoral y las listas que se presentan para ver qué se hace. En realidad, esto tendría que estar fijado por el estatuto. Y bueno, me acuerdo que en el momento interno del colegio, que sí, hay varias cosas que hay que cambiar en realidad, porque hay cosas que no se respetan por parte de algunos profesores o cosas así, tipo receptores o gente del personal del pago, y que, bueno, después de sí se les exige, entonces estaría bueno que o bien respetamos lo mismo, porque es el mismo acuerdo de convivencia para todos, o que se cambie y que al fin y al cabo, digamos, se permita un poco más de libertad dentro de lo que es el colegio, porque es como que hay gente que no cumple de parte del alumnado, y hay gente que no lo cumple, que es por más por parte de los directivos, más por parte de los profesores. Claro, o sea, por ejemplo, pelo tomado, o sea, un ejemplo tan simple como eso, que los alumnos tienen que ir con el pelo tomado, pero los profesores no, por el tema de los piojos, cuando en realidad es lo mismo, es que los profesores no tienen propios piojos por ser profesores, digamos, o sea, lo peor bueno, tiene la gente en general. Entonces esas son como cosas medio a medio. No es un problema de estudiantes, es un problema de ser humano, de persona común. Por ello, a veces te arrojan porque el contrato de convivencia y nada que ver con lo que los estudiantes te dicen. Como si la barba te molestara el estudiante. No, bueno, pero bueno, el contrato de convivencia dice que vos tenés que llevar un pantalón. Lo único que te dice es que tiene que estar por debajo de la rodilla. Y si yo llevo un capri, te juro que me hace un manso limón. Si yo llevo un pantalón rajado, te juro que me hace un manso limón. Realmente los preceptores no tienen ni idea. Y ellos imponen preceptos que no existen. Otra cosa aparte, en el acuerdo de convivencia, al final te aparece que cuando vos tienes que firmar, te dice que aceptas todas estas cosas, y si se cambia el acuerdo de convivencia, vos estás aceptando. Si la ley, eso también está mal, porque cómo vas a aceptar algo sin haberlo leído. Cambio algo y aunque te enteres o no te enteres, de todas formas, como ya firmaste el primero, ya estás de acuerdo con todos los siguientes. Y bueno, después, así no es. Bien, ahora les damos un poquito de tiempo, el mismo tiempo, perdón, a las a la lista morada para si tiene alguna, porque también me han hecho la lista morada recién, evidentemente hay cosas que comparten, pero le vamos a dar el mismo tiempo para que puedan hablar acerca de la convivencia y el estatuto. Bueno, yo concuerdo con muchas cosas de las que dijeron los chicos, y, o sea, me parece muy importante el hecho de que los estudiantes tengan que ejercer algún tipo de control, digamos, acerca de esto, tanto de las reformas que se hacen sin notificación, como dijeron los chicos, como de las cosas que hay que reformar y todavía no pueden reformar. O sea, me parece que es tanto el estatuto como el reglamento de convivencia afectan a casi 900 estudiantes en el colegio universitario. No puede ser que los estudiantes no estén informados y tampoco tengan opinión en cuanto a qué se propone en el estatuto y en el reglamento de convivencia. O sea, me parece algo muy importante, y el centro organismo representativo de los estudiantes tiene que hacerse cargo cuanto antes. Sí, sí, bueno, perdón que les interrumpa, pero sí, estoy de acuerdo con eso. Y bueno, justamente lo que hizo este centro fue repartir los acuerdos de convivencia y el estatuto, el estatuto lo mandamos por mail, digamos, pero es muy loco que uno vaya a regencia pidiendo el acuerdo de convivencia y que no te lo den porque no lo tienen. Eso no puede pasar. Eso me parece muy importante, el hecho de que surja de nosotros esto de reclamar, de pedirlo y de estar ahí insistiendo hasta que nos den lo que nos corresponde, porque, o sea, como decía Pilar, no puede ser que nos vaya a pedir reclamar de convivencia y no lo tengan. Es una cuestión de un derecho de estudiantes. Eso me parece muy importante, la presencia del centro reclamando, pidiendo para los estudiantes este tipo de cosas. Y bueno, realmente es toda una satisfacción ver que se logra y ver que con trabajo y con gente que realmente está dispuesta a pelearla, se consiguen muchísimas cosas. Sí, porque verdaderamente hay estudiantes que, o sea, que no les importa tampoco mucho eso del contrato de convivencia, pero hay otros chicos que sí se interesan porque tal vez o deben darlo y no lo dejan, lo prestan o algo por el estilo, y la verdad que les da bronca porque pasa un receptor con una barba larga, entonces te da bronca. Y entonces, o sea, también eso, para eso también está el centro, para ir a hablar y pedir ayuda y cualquier cosa. Yo la verdad que me metí al centro y, o sea, excelente, la ayuda de los chicos, me metí a la alta morada porque me dijeron, ¿querés venir a la alta morada? No sé, fui a las reuniones y te tratan genial, o sea, es, o sea, muy, muy lindo ver todo eso y cómo los estudiantes se informan tanto y les gusta, o sea, les gusta escuchar todas esas propuestas, todas esas ideas que surgen, y cuando se hacen, o sea, me gusta mucho más. Y la verdad que hay estudiantes que están muy felices, como hay otros que no, que no les importa, pero los estudiantes que sí les importa, la verdad que es lindo verlos felices y contentos. Bueno, si hay un espacio, bueno, a mí me pasó algo, por ejemplo, que bueno, cuando yo le conté a mi familia de que estaba, digamos, en esto de la campaña, de que se no, me preguntaron que por qué seguía en el centro de estudiantes después de tanto tiempo, y lo primero que les dije fue que es impresionante ver cómo gente muy diferente se une. Yo no me dejo de asombrar de cómo año tras año, pese a los déficits o los asientos que tenga la lista que asume o el centro que se presenta cada año, la gestión, es impresionante ver cómo gente muy diferente se une para trabajar por un mismo objetivo, por un mismo fin, que es el defender tal o cual derecho del estudiante, y uno no se deja de maravillar realmente. Entra una nueva promoción de primero, o sea, se va una de sexto que nos duele el alma porque se va mucha gente que colabora, y entra una nueva gente renovada, gente que trae ideas, que dice, no, yo quiero participar también. Entonces eso a uno como que realmente te contagia esa energía de decir, es verdad, tenemos que seguirla peleando, es verdad, no importa si caímos acá, nos volvemos a parar y seguimos. Bueno, eso lo tienen que tomar ustedes como desde afuera, nosotros debemos tomarlo como un valor, así, esto de que se vaya renovando y que se vaya encontrando el consenso también, el disenso, perdón, está bueno tomarlo como un valor y tratar de transmitirlo también a la nube. Sí, sí. Consejo. Nos quedan varias cosas, hay varias preguntas también de la gente, por suerte. ¿Quiere que sigamos con las propuestas extracurriculares como talleres, cultura, deporte? ¿O vamos con comunicación o cosas más de cultura o finanzas, o fondo? ¿Ustedes tienen un...? Estamos con las cosas que creo que son las cosas que nos importan más y, o sea, realmente son las cosas de fondo que hacen el centro, y estaría bueno porque, o sea, talleres y esas cosas siempre se organizan. Sí, me parece que los estudiantes en general están informados acerca de qué es lo que hace el centro respecto a los talleres extracurriculares y las demás actividades. Por ahí estaría bueno ver, digamos, que se plantea como de fondo, como de idea, como de núcleo fuerte. En relación con la comunicación, no podemos hablar no solo las propuestas que tengan como órgano de comunicación, así, como la revista, lo que sea, en la comunicación entre los entre ustedes, los estudiantes y entre ustedes. Digamos, pueden abarcar cualquiera, y no solamente la área de prensa, sino también la comunicación en general. Damos la palabra a los chicos de la lista morada, qué ideas, propuestas tienen en relación a la comunicación, a la prensa y la difusión en general. Bueno, yo creo que prensa y difusión en general es una secretaría que está como muy predeterminada al tema de cartelería. Es como bastante triste en realidad, porque a mí me parece que prensa y difusión es una secretaría que no solamente se tiene que dedicar a hacer carteles, sino que tiene que ser, digamos, formada por un grupo de personas que realmente hagan este ejercicio, digamos, de ir y comunicarse con los estudiantes directamente. Es lo que hablábamos recién. O sea, el centro no está tan dividido en estudiantes, no tenemos una jerarquía o un estatus diferente. Entonces está bueno que la gente que trabaja para prensa y difusión se encargue de contactar con los estudiantes, recordarles que siempre estamos abiertos, que siempre nos estamos esperando y que, o sea, el centro está al alcance de sus manos realmente. Y al margen de eso, me parece algo muy importante, que es como que lo he visto fallar en varias gestiones, y es una de las cosas que principalmente proponemos nosotros, que es el tema de la comunicación centro-delegados y delegados el resto de los alumnos. Porque los delegados funcionan como un núcleo, digamos, entre el centro y los alumnos. Y por ahí lo que decíamos es que fallan en esto, es decir, se elige un delegado porque, no sé, porque es el que mejor le cae a todo el mundo, y resulta que a lo mejor no está interesado en el centro o no tiene tiempo disponible, y se termina perdiendo la conexión entre el centro y el curso. Entonces, por ahí, fomentar esto de que los delegados sean gente comprometida, gente que se prenda, gente que, no sé si va tanto por ir a las reuniones, pero sí que agarre y se interese por lo que hace el centro y se interese en transmitirlo, me parece, o sea, como un método de difusión principal. No, sí, yo también creo que es una secretaría que se acaba tras el siglo XX y que hay que innovar realmente, ¿sí? Teniendo la oportunidad de tener teléfonos celulares y redes sociales, las redes sociales en el centro no han sido explotadas todavía, no se les ha dado el alcance que deberían tener, ¿sí? Así que yo realmente creo que es una oportunidad que está ahí y que habría que aprovechar. Bien, vamos a darle la oportunidad a los chicos de la Lista Verde también. Vamos a tratar de respetar el tiempo porque vamos a dar un poquito más de tiempo porque nos quedan 10 minutos. Así que un poquito menos de hecho, así que le damos la palabra a la Lista Verde. Bueno, nada, como candidato para prensa y difusión de la Lista Verde, lo que creo que lo que más nos tenemos que interesar y lo que más nos tenemos que parar y mirar hacia el frente es la transmisión de todo tipo de actividades, porque es lo más importante, es llegar al alumno, no es como el alumno llega al centro. Tenemos que llegar al alumno a través de todo método de difusión. También está la cosa de que cada vez se sientan un poco más interesados. La cuestión acá no es, digamos, discernir entre si el centro hizo, digamos, la completa difusión, sino cómo la Secretaría de Prensa y Difusión se mueve. Entender los problemas a debatir que tiene la Secretaría de Prensa y Difusión es cómo quiere lograr una buena difusión, y creo que eso lo vamos a plantear con respecto a las redes sociales, que las pienso reactivar, y creo que es una de las partes más importantes. Y también a través de la famosa curseada que le llamamos nosotros, que es pasar curso por curso, ir informando acerca de las actividades del centro y también de la presentación del boletín oficial, que es todas las actividades que se realizan, es decir, y lo pensamos enviar a todos los estudiantes durante todo el año, quizás cada un mes o cada dos meses, pero se va a hacer porque es la parte más importante de la presentación. Aparte, yo quería agregar que bueno, la comunicación es un derecho, como lo dijiste ayer, por ejemplo. Y bueno, todos tenemos el derecho a saber lo que está pasando. Nosotros los estudiantes son los alumnos, entonces como los alumnos no van a saber qué se está haciendo, ya sea con la plata que maneja el centro, que es de los alumnos, o con las actividades que se realizan y todo eso. Y bueno, la comunicación es un derecho y creo que es muy importante que se llegue a los alumnos de la manera posible. Queda la parte de las finanzas. Si quieren hablar de cómo se maneja, cómo no manejar los fondos, o prefieren para hacer las propuestas. Me parece que el tema de finanzas es algo que no varía mucho. Yo creo que siempre se aprovecha al máximo y se usa todo lo que el centro gana va por los estudiantes. No hay más que eso. Sí, es una cosa sin fines de lucro y uno lleva, o sea, para que se explique en una libreta, la cuba entre la cantidad de plata que entra, cómo entra, cómo sale, la inversión que se hace con la plata, todo se lleva. Bien, ¿quieren que veamos una parte para las propuestas extracurriculares en general? ¿Tenemos cultura de fuerza y charlas y eso en general? Sí, parece sí, que la tenemos para que quede planteada las propuestas también de cada una de las listas, que por ahí, porque también tenemos muchas preguntas de... Sí, muchas preguntas de la gente. Empezamos entonces con los chicos de la Lista Verde, con así en general propuestas de deporte, cultura, extracurriculares, charlas, lo que quieran agregar ahí, que se acuerden, que es importante para poder decir. Con respecto a la Secretaría de Cultura y Derechos Humanos, que pensamos. digamos, que se tiene que encargar, como se ha encargado durante todo este año, acerca de charlas y debates que se han hecho y se han realizado durante, claro, todas acerca del interés de los alumnos y que se han decidido en todas las reuniones. Bueno, pensamos que estos temas de interés van a ser definidos por los alumnos y como temas que vamos a debatir o a charlar, así, organizado tanto por profesores o por gente extra, extra del colegio, digamos, que no conforme parte del colegio. Además de continuar luchando por la correcta implementación de la ley de educación sexual en las escuelas y lograr expandirla, llegar a 300 estudiantes, bueno, también organizar charlas, bueno, como dijo mi compañero, sobre temas de interés, hablar sobre temas por ahí tabú, digamos, que, por ejemplo, decir la palabra aborto, ¿vale? Dije la palabra aborto, cuando es algo de una realidad y hay que hablar de eso. Creo que son temas que hay que hablar y que por ahí son muy discutidos, pero que es necesario. Es un nombre de cultura, aparte de los debates, todo eso. Y bueno, también, aparte, también es la expresión artística de los mismos alumnos, porque vemos que hay muchísima gente interesada acerca de los concursos de fotografía y literatura de parte del CAD y de todo tipo de la comunidad de estudiantes dentro del Colegio Central. Eso también acerca del logo del centro, que lo pensamos no tan solo cambiar, sino que sea como algo optativo, a tipo concurso, que cada uno presente su propio logo, más o menos, y que, digamos, entre todos, por ejemplo, en una reunión de un jueves se puede decidir, bueno, este queda, este no, este suele ser el mejor, me gusta más. Esa fue una idea muy bonita que surgió en las reuniones del centro y creo que ha quedado así como implementada en la madurez, así como con la idea de abrir esto. Es que realmente es muy importante, pero sí, me parece muy importante esto de que las cosas que involucran al centro involucran a los estudiantes. El centro necesita un logo, todos los estudiantes pueden participar. Sí, es como algo que los recursos en general, sí, es algo que sí incentivan a meter. Tal cual, o sea, por ahí yo siento que el centro está como muy estructurado, por como que por muchos años se ha hecho lo mismo. Si se habla de torneo, se habla de un torneo de fútbol y de goles, si se habla de un cine debate, se hablan de dos películas que más o menos conocemos y que generan cierto tipo de debate. Claro, es un profesor que habla. Exacto, entonces yo creo que por ahí una de las principales propuestas, al menos que tenemos nosotros, es reforzar este contacto con los alumnos para que sean los propios alumnos que nos digan qué es lo que quieren hacer. Si organizamos un torneo, que sea el torneo que los alumnos quieran, y si los alumnos quieren un torneo de básquet por primera vez en la historia, que se haga. Porque realmente, si no pasa lo que nos ha pasado durante muchos años, que es el tema de que se organizan actividades muy increíbles y no tenemos asistencia. Y por ahí no tiene que ver con la participación, tiene que ver con que el centro se le pasa por ahí tomar en cuenta las opiniones del resto de los estudiantes, que a lo mejor no van a la reunión, pero tienen la misma oportunidad de opinar. Bueno, concordamos en un montón de cosas. O sea, para mí la Secretaría de Cultura es una secretaría bastante importante porque tiene como función principal, digamos, sondear y plantear actividades que tengan que ver con la realidad de los estudiantes y que sean de interés para los estudiantes. Si la Secretaría de Cultura va a plantear temas que ya no son de interés, perdemos ese punto fuerte, digamos, y el centro pierde poder y, digamos, como buen nombre ante los estudiantes. O sea, me parece que una secretaría tiene que estar presente en el objetivo, que es representar. Entonces, bueno, y respecto a los talleres y ese tipo de cosas, también lo dejamos, en realidad las propuestas las dejamos muy abiertas a lo que los estudiantes quieran. Yo creo que por ahí nos tomamos el trabajo de pensar en talleres, por ejemplo, literarios, se presentan ese tipo de propuestas y a lo mejor no es lo que los estudiantes están queriendo. Entonces yo creo que primero que nada ver qué es lo que realmente se quiere y de ahí empezar a construir lo que vamos a hacer. Bien, tenemos muchas preguntas, me han buscado sin tiempo, pero igual siempre digamos nosotros también presentarnos aunque sea en este primer día. Hay preguntas diversas, como para los dos, como si piensan en que las elecciones deberían darse en dos días distintos, sobre las primeras del verano, bueno, también son cosas que se les tiraron, que les dice la pregunta acá. ¿Qué cosas creen que se pueden mejorar de una lista a la otra, que también se bajó, si se pueden juntar para plantearlo? En todo caso, y antes de cerrar, digamos que tienen que hacer los chicos ese día, desde que hasta que ahora duran las elecciones, qué tienen que llevar, qué tienen que hacer, tienen que llevar alguna cosa, documento. Las elecciones son el martes 11, durante el horario escolar, de mañana, de 7:30 a 13:30, y o sea, en el entreturno, y toda la tarde, hasta la 18:40. Tienen que llevar DNI o el carnet de biblioteca o algo que se le fije en la personalidad. Para tener el permiso de votar, si no nos pueden votar, así que tanto la lista morada como la lista verde les pedimos que no se cuelen con eso porque es muy importante. ¿Tienen canales de comunicación ustedes? ¿Para qué? Sí, todas las listas tienen. Además está el aparato de propaganda del centro que, si funciona bien, puede salir a todos que tienen que ir. ¿Dónde los encuentran los chicos si los quieren buscar en la escuela? Sí, en el patio principal de la escuela están los dos stands, la lista verde y la lista morada, donde se pueden acercar en cualquier momento a hacer preguntas, a preguntarnos propuestas y en nuestro caso al menos a sugerir propuestas nuevas, porque ya dijimos que el principal. O sea, la principal idea es que sean los alumnos los que vengan al centro, digamos, a proponer y a reclamar su lugar. Estamos esperándolos realmente. Así que, o sea, más que nada eso. Hay una urna abierta en la que uno puede meter sus propuestas, no sé, le gustan de la escuela, ideas que tengan. Y bueno, sí, que los esperamos. Es muy importante, más allá de que voten a tal o cual lista, es muy importante la participación y de que les interese todo esto. Porque se nota a veces que hay mucha gente en campaña, pero el resto del año no. Entonces eso es lo importante, la verdadera participación. Que verdaderamente, o sea, yo creo que tienen que votar, o sea, aunque sea cualquier lista, pero que voten, porque es importante, o sea, el voto de cada uno, porque cada uno, o sea, se merece votar y tiene la posibilidad, entonces que no la desperdicien, que voten. Bueno, les agradecemos el nombre de y el programa que han querido venir y que sobre todo han dado entre las dos listas el mensaje de la participación de los que nos llevamos. Va a haber una solita pregunta, ¿va a haber un debate antes? O sea, un debate sí, así el otro, creo que lo vamos a ver el viernes. Sí, bueno, el nombre del programa y el nombre de Taler, le agradecemos mucho que hayan venido. También queremos agradecerle a ustedes por invitarnos, la verdad que ayuda mucho, digamos, con la difusión y también el hecho de que bueno, todos formamos parte del mismo colegio y está buenísima esta comunicación entre nosotros. Claro, la posibilidad de responder tantas preguntas, que también lleva muchísimas preguntas. Sí, lleva muchas preguntas, no puedo ni ver, pero bueno, también se las llevan ustedes para que se lo de cosas que por ahí capaz que no las tenían y se encuentran con reclamos que por ahí existen de para ustedes. Bueno, tenemos que decir hasta la semana que viene, vamos a estar un día antes de las elecciones, así que probablemente no sé si podemos hablar de algo de las elecciones, pero porque también como veas. Ah, y es feriado, de verdad, en realidad no vamos a estar ahí. Así que nada, les deseamos suerte a los realistas. Muchísimas gracias, y luego por la invitación. Nos vemos la semana que viene. Chao, antes. Chao.